señalar mi integridad, harto ya de este lugar, soy filosofía. Voy de fiesta, esta noche fuera venas en los pueblos de la sierra. Nuevos sitios, nueva gente, nuevos espejos, otros reflejos. Pared de rienda, balde el cubo, la de la guitarra y su voz. Mirándote a los ojos, clavaría una bandera en tu piel. Sobran tantas paradas, me lanzo al vacío sin parar. Un abrazo, una sonrisa, una caricia de la vida, resguardado en un momento sin congelar el tiempo. Me trasladas a otra parte sin salir de esta peña, hipnotizado por tus ojos, por tu cara y por tu encanto. Sigue flotando, tu alma libre no se espanta. Desde entonces no abandonas, esta cabeza traiciona. La locura se ha escondido, tu sonrisa no se ha ido. Busco mi casa y sigo andando, nos veremos otro año. Mirándote a...